Hemos conformado una red de defensa del consumidor, hemos puesto a la cabeza de ella la doctora María América González, creo que una mujer muy, la verdad, en lo personal, debo considerar muy capaz, muy trabajadora, y realmente creo que estamos con la persona justa como para que arme lo que va a ser una suerte de plexo normativo genérico que nos va a servir a todos como para poder abrevar de él a partir de la problemática que aparezca y la búsqueda de soluciones comunes, porque al fin y al cabo estamos trabajando, como te dije, articuladamente. Los defensores del pueblo hoy en día, si bien todos tenemos nuestras competencias y nuestras potestades, en nacional, en los temas federales, los provinciales en sus temas en cuestión, no dejan de tener problemas comunes, porque un tema de telefonía, un tema del PAM y un tema del ANSES es muy grave cuando sucede en el sur o en el norte y no tiene quien lo asista, y por eso el defensor del pueblo, aunque no haya una oficina nuestra, el provincial recurre, y viceversa. Sí, sí, sí. Es decir, cuando hay algún problema provincial, nosotros vamos y nos metemos porque consideramos que se afectan derechos colectivos, ¿no? Y te quería contar algo que trajo el doctor Abraham Gack, una persona a quien yo respeto muchísimo. El pueblo de Morón. Ni más ni menos, y es uno de los creadores del Plan Fénix, y aparte fue dos veces rector del colegio Carlos Pellegrini. Yo averigué aquí con nuestra jefa del área de previsión, que es Julieta Yoldi, antes de irme, me impuse el tema porque había leído su medulosa temática sobre, pero la trajo para que veas cómo se interrelacionan la problemática, y cuando se trata de un derecho humano, ya no importa si actúa solo el defensor del pueblo de la nación o de un municipio no autónomo como Morón. Sí, sí, sí. Le cayó una mamá senegalesa con un hijo argentino que se presentó para cobrar la asignación universal por hijo, y la resolución del ANSES, que creemos desvirtúa la ley y el otrora decreto necesidad de urgencia, establece que cualquier migrante tiene que tener 3 años de residencia para poder cobrarlo. Entonces Julieta, con buen tino, me comentó de que nuestra actuación, que no era la de esta mujer senegalesa, sino de una familia boliviana, que se le había hecho la petición para que nos informe cuál es el criterio jurídico para considerar 3 años la edad para que un chico empiece a cobrar la asignación universal. Porque al fin y al cabo la asignación universal es para el hijo y no para el papá, más allá que sea el papá el que la cobra para darle al hijo lo que corresponde. Pero te quería dar este ejemplo para que veas cómo a veces una defensoría del pueblo, que es municipal, pero decía, una defensoría municipal le cae esta problemática y la toma como propia e inmediatamente articula con nosotros, más allá de avanzar. Sí, sí. A grado tal de que, según me comentó don Abraham, cuando estábamos volviendo de San Juan, le había llegado a la oficina una respuesta que le pedí compartir. Es la cuarta generación de defensores del pueblo que conozco. Uh-huh. Digo cuarta porque han ido modificando. Es increíble el espíritu de colaboración y de compromiso que se ha ido generando. Con el viejo y querido amigo César Orihuela, decíamos que en aquella época, cuando se fundó ADPRA, entrábamos en una cabina telefónica, porque éramos 5 en toda la Argentina. Sí. Y hoy en día, ver todos los que son, y cuando los gobiernos, cuando el gobierno sea nacional, provincial o municipal, se dan cuenta de lo que el defensor del pueblo les significa, terminan tomándolo como un socio proactivo, como alguien que colabora, es un colaborador crítico del gobierno. Sí, porque además también acá no hay partidismo. Imagínate que dentro de todas esas provincias y todo eso hay de todas las situaciones políticas, de todo, es decir, tanto gobernantes como defensores. Pero sin embargo, se sorprenden. En la medida que van evolucionando, hemos evolucionado. Debo decirte que, bueno, vos sabrás, conozco muchas defensorías del pueblo del mundo, y un armado como el que tenemos aquí en la Argentina no existe en el mundo. Hay alguno parecido, no igual, en México, que son los estatales, pero tienen otro perfil, no tienen el perfil autónomo. No se llaman defensores del pueblo tampoco. Se llaman comisiones de derechos humanos. Están los personeros de Colombia, que también están organizados, pero ninguna de ellas, y no por desmerecerlas, por favor, porque si llegan a escuchar esto van a pensar que uno les está bajando el precio, pero yo sé cómo está trabajando ya esta cuarta generación de defensores del pueblo, y que están logrando muchísimos avances en el reconocimiento y conocimiento de los derechos de la gente, del pueblo al que se defiende, sin necesidad de atacar al gobierno de turno, al contrario, siendo colaboradores de crítico del que sea, como vos dijiste, sin color ni bandería más que la de los derechos humanos, que por ser universales comprenden absolutamente todo. Desde la simple poda de un árbol que interrumpe la luminaria por seguridad, hasta el tráfico o trata de personas que, junto con otros tantos, son... Tomás Dadí, director de Relaciones Institucionales y Provincias del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, ha estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchísimas gracias a todos.